Trabajador gastronómico, durante 10 años hemos sido marginados de la participación. Hoy podemos lograr un gremio grande y unido. Participá, es importante. Vota lista azul y blanca, el 20 de agosto.